Bueno, sin ninguna duda que es un momento muy emocionante. Es la primera vez que tenemos la posibilidad, quienes hacemos música, de encontrarnos en un recinto, todos los músicos, vernos las caras, compartir el material, tenerlo registrado, que quede en Spotify, que quede en YouTube. La verdad que es un sueño hecho realidad para aquellos que hacemos música y que la venimos remando desde hace muchos años. Sí, hace muchos años estábamos esperando esta oportunidad. La verdad que el hecho de poder entrar a un estudio de la magnitud de Camarón, no solo dejarlo plasmado a nivel audio, sino a nivel video, es un logro importante para nosotros y para todas las bandas, ¿no? Y todo lo que conformamos la movida, ¿no? En Cañuela. Imagínate que es un recuerdo para toda la vida, que nos va a quedar junto a las demás bandas, que muchos de los integrantes de otras bandas son amigos nuestros y vienen desde hace muchísimos años compartiendo esta pasión. Y sin duda la calidad del material, como decía Fran, estar en ese estudio. Muchos no tenemos la posibilidad de llegar a ese nivel de grabación, de sonido, de audio. La verdad que es espectacular lo que está pasando. Sí. Uno de Soda. Ella usó Mi Cabeza Como Un Revólver. Sí, es parte de lo que nos marca a nosotros como influencia. Estamos muy influenciados por la música del post-punk de los 80, todo lo que es el dark pop. Y nada, Soda representa, bueno, en Argentina eso. Y nada, forma parte de nuestras raíces musicales. Sí, sí, sí. Fundamentalmente la música... nacida por la democracia, el rock argentino, el rock nacional, hoy ya es una entidad. Hoy se puede decir que el rock nacional existe, es una realidad, conformada por todos estos chicos de los años 80 que dejaron este legado. Gustavo Cerati, Federico Moura, Miguel Abuelo, bueno, nombrar a muchísimos. Y estos son los que nos marcan a nosotros, los del rock pop de los años 80. Y es un poco lo que intentamos reproducir o sentir arriba del escenario, las emociones que ellos sintieron también. Ese es nuestro sueño, nuestro objetivo, nuestro plan. ¿Dónde podemos escuchar los temas de la banda de ustedes? ¿Cómo podemos buscarlo también en las redes sociales? Sí, en Spotify, lunes.rock. Ahí nos pueden escuchar en Spotify, también lunes.rock en YouTube y también en lo que es Instagram, también lunes.rock. Ahí está todo nuestro material, las fechas, bueno, toda la info de la banda la vamos subiendo con bastante periodicidad para que estén todos al tanto y, bueno, puedan acompañarnos. La primera sensación fue rara porque, si bien no nos enteramos mucho de lo que iba a pasar, lo que sacara el cine, nos gustó la impronta de poder ir a grabar a ese lugar muy conocido y aparte de una calidad tan grande. Nos gustó mucho la impronta de la ciudad, del municipio, y estar acá con un videoclip de uno es medio raro también, pero bueno, está bueno, son puertas abiertas que hay que aprovecharlas. Y contanos de la banda a la que integrás, que bueno, pudimos ver un poco el tema que tocaron, que bueno, que pudimos ver la grabación. Contanos, bueno, cómo se llama, hace cuánto tiempo van. Bien, nosotros somos Baja Tensión, somos de Cañuelas. En realidad la banda hace 9 años que está, con un par de cambios, no muchos. El último formación, que somos un trío, ya viene hace más de 5 años, que es lo que nos lleva ahora a grabar acá, como decíamos. La banda es lo que nos lleva a tocar esta música, es la conjunción de música que nos entrelaza a nosotros, ¿no? Es el rock pesado, heavy metal, ponele una variación de grupo. Pero somos eso, somos Baja Tensión, un trío de Cañuelas con ganas de hacer rock, y esto la verdad que se aprovecha a mí. Temas nuestros, escucharlos, salvo que no estés en contacto con nosotros, es medio difícil. Estamos en una época donde está todo muy digitalizado, donde hay muchas bandas, donde hay muchos nombres. Entonces, como nos quería decir, una banda under, no tenemos un nombre fijo, por ahí tengamos que cambiar el nombre o no, o los temas legalizarlos, digamos. Así que la idea es hacer un disco, pero bueno, por ahora hay que pensar en un montón de cosas que faltan. Y por ahí, si queremos verlo en alguna fecha, ver en las fechas, mira, está en YouTube, tengo una página que está Baja Tensión, si no está Baja Tensión OK en Instagram, o lo que es WhatsApp, o Baja Tensión en Cañuelas. Si pones Cañuelas Baja Tensión, vas a ir a algún lado y nos vas a encontrar. Bueno, Bueno, la verdad es que estuvo muy hermoso. Fue un honor para nosotros formar parte de este homenaje. Y la verdad que nada, disfrutamos mucho junto a la gente, a toda la gente que nos vino a acompañar, a la familia, a los amigos, todos los seguidores. La verdad que estuvo buenísimo. Bueno, y algo todo nuevo para ustedes, ¿no? Para el grupo, que sí, bueno, igual sí, siempre estuvieron en la música ustedes, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, para mí por lo menos fue una oportunidad terrible haber grabado en el Estudio Camarón. Así que nada, todo nuevo y bueno, vamos a meterle. Claro, y también, bueno, se dice que le están metiendo para participar en alguna de las fiestas, ¿no? La fiesta de la picada. Sí, tenemos intenciones de ver si podemos llegar a la Expo, de tocar. La verdad que sería lo ideal. ¿Y qué se siente? Bueno, son la banda más joven, digamos, que hay y que justamente se vio más en este clip donde estuvieron con 14 bandas más, que tienen un montón de trayectoria. Bueno, y ustedes se suman, ¿no? Siendo una banda muy nueva, ¿no? Sí, nosotros nos sumamos sobre todo porque empezamos este año hace 8 meses más o menos. ¿Cuántos shows tenemos? 13 shows. Y nada, entre ellos, para destacar el del Parque de la Salud, por ejemplo, dirigido por Cultura Pop Team. La verdad que fue una de todas las oportunidades que tuvimos. Y sí, somos una banda nueva. Bueno, ¿dónde los podemos escuchar? Bueno, de momento nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. En el canal de Camarón, puede ser, no sé, sí, dónde, sí, ¿dónde sí, está? Sí. De Camarón, de la Municipalidad de Cañuelas. Después no tenemos nada grabado nosotros, así que... Bueno, ¿y redes sociales? Redes sociales, La Mano de Lola en Instagram.